todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos en este mediodía para seguir intercambiando sobre la realidad política y también comentando lo que son para nosotros los principales puntos en donde concentrar el esfuerzo militante, el trabajo político y la lucha histórica por cambiar esta sociedad. Recordamos a los compañeros de la departamental del 26 de marzo de Montevideo que este jueves cerramos el año con la última departamental del año y lo vamos a hacer en la Fonoplatea, Gustavo Nocetti, allí en Convención 1165, para, bueno, con, como dice, como se definió la última departamental, como una llovizna, una lluvia, una despedida lluvia, poder compartir un buen momento, aparte de la valoración de lo que ha sido un año de mucho trabajo, en el que se van recogiendo frutos, con una departamental que se ha venido fortaleciendo también en el funcionamiento, en la participación de compañeros, y ya quedar con todas las fuerzas puestas en el reinicio de la actividad militante a partir de la segunda quincena de enero. Les recordamos también a todos, a todas las compañeras, a todos los compañeros, la necesidad de retorno de todas las papeletas con firmas. No importa que no esté completa la papeleta, dos firmas, tres firmas, es un momento de hacer un balance también de todo lo que se ha recogido, que es mucho y es bueno. Así que le estamos pidiendo a todos los compañeros ese esfuerzo de trabajo militante, seguir recogiendo firmas, pero sobre todo devolverlas para poder hacer la contabilidad de las que se han ido recogiendo, con un apoyo creciente de la gente. Y ustedes me van a perdonar, pero lo que pasa es que no se puede permanecer indiferente ante tamaña campaña de mentiras. Porque ahora, sumale a los dirigentes políticos de la coalición multicolor, de dirigentes de la supuesta oposición. Ayer escuché a Vergara, pero era peor que el ministro Mieres o que Álvaro Delgado. Hablaba de que la papeleta nuestra implica un grave riesgo para el país. Pero esto no lo dijo La Calle, no lo dijo Delgado, lo dijo Vergara, precandidato en las internas del Frente Amplio. Y obviamente que Orsi también planteó con claridad que está en contra de esta papeleta, incluso de firmar. En tanto, la intendenta Montevideo firmó una actitud y un gesto que nos parece importante, pero tampoco se expresó sobre, en realidad dijo que se podían cambiar algunas cosas, diálogo nacional, social, pero firmó. Eso nos parece que es un paso importante. Ayer, en un informativo de la noche, un periodista, que supuestamente son imparciales, con un cartel atrás donde hablaba de confiscación de los ahorros de los trabajadores. Confiscación. Están pasándose de la raya, muchachos. Están pasando. Hoy vamos a hablar de los confiscadores, ¿no? En un periodístico, en un informativo, el telón de fondo hablaba de que la papeleta confiscaba. O sea, no estaban informando. Estaban opinando y haciendo campaña en contra de la papeleta. Tienen derecho a hacerlo. Acá en la 36, nuestros periodistas en campaña a favor todo el día. Ahora, no se esconden, no se visten de imparciales, no se disfrazan, ¿no? Aquí vamos a decir la verdad, cada cual como es, ¿no? Tiene que ser así. Pero, y hoy me completé el día de mañana cuando escucho la propaganda de la República FAP. también en contra de la papeleta. También en contra de la papeleta y de plebiscito. Claro, y con esa propaganda ponen plata en los medios, y plata en los medios implica, obviamente, opiniones a favor de tal cosa. Esto es vergonzoso. Se están deschavando. ¿Qué gran victoria hemos tenido al ser impulsores de este plebiscito junto con los compañeros, arrancando los compañeros de ATACS, sumándonos organizaciones políticas, sociales, en el MONDE? Porque ahora está bien, el PCNT tomó la resolución de impulsar este plebiscito. Después de un año, casi dos años de lucha y de trabajo en distintos ámbitos, en particular con la fuerza del MONDES. Y no nos estamos quejando, estamos contentazos de que una parte del PCNT haya resuelto y apoyado este plebiscito. Nos gustaría una actitud mucho más agresiva y ofensiva en todos los planos, pero bueno, es un aporte importantísimo. Ahora, tiene historia esto. No arrancó la representativa que aprobó la papeleta, que venía siendo trabajada con mucha madurez por conjunto de compañeros desde ATCS y desde Montes. Pero vamos a ver la contracara de esto, ¿no? Nosotros somos los confiscadores, según la derecha, el sistema financiero y algunos ayudantes que tienen. ¿Cuál es el mecanismo que queremos terminar nosotros? Oye, la seguridad social estalla, no tiene cómo financiarse. Vamos a entendernos. La seguridad social se sostiene con el aporte de los trabajadores, de los patrones, y el aporte de rentas generales cuando es necesario. Hay una parte del aporte de los trabajadores, que es el mayor aporte, el 15%, que se desvía para la SAFAP. ¿Ah? Esa parte no está en el BPS. Esa parte, o sea, hay 22 mil millones de dólares, lo dijeron, lo están diciendo ahora, que nos vamos a confiscar 22 mil millones de dólares, que no llegaron al BPS y se quedaron en los bancos, haciendo plata a los bancos con esa plata a los trabajadores. Que no son ahorros los trabajadores, porque usted un ahorro va y lo saca. No, usted a ese ahorro no lo puede tocar. Y se lo van a pagar en módicas cuotas, calculándole que va a vivir 101, 102, 105, 110 años para pagarle menos. ¿Pero qué hace el BPS con el dinero que recibe de los aportes de los trabajadores y de los patrones? ¿Solamente paga jubilaciones y pensiones? No. Paga, por ejemplo, paga pensiones que no pagan las AFAP. Quienes sacan plata del BPS para la AFAP le están confiscando la plata a los pensionistas. Primera cosa, porque quitan un dinero que está destinado a financiar eso y se lo llevan a los bancos sin permiso de nadie, ¿no? Porque esto no es voluntario, esto es obligatorio. El Banco de Previsión Social también, por ejemplo, ayuda a cubrir el costo de sepelio para personas con escasos recursos. Quienes ordenan que la plata de los trabajadores vaya para las AFAP, le están confiscando a los trabajadores la plata que después sirve, por ejemplo, para el auxilio en un momento tan difícil. El BPS ayuda a los trabajadores cuando hay que comprarse lentes, prótesis, paga el seguro de desempleo, paga el seguro de enfermedad, el seguro por enfermedad. Bueno, señores, ustedes les están confiscando la plata a los trabajadores que estaba destinada a cubrir justamente eso. Porque entonces, claro, hay déficit en el BPS, va a estallar el BPS. Pues si le están robando la plata, los confiscadores están robando la plata. El BPS, por ejemplo, es la única institución que a través del sanatorio atiende y da cobertura a todos los chiquilines y personas que padecen las llamadas enfermedades raras, que no las atienden en ningún lado. Cuando sacan plata del aporte de los trabajadores y se las entregan a los bancos a través de la DAVAP, le están confiscando la atención en salud a toda esa gente que no tiene dónde atenderse, que no se puede pagar una atención en los Estados Unidos o en Buenos Aires o en San Pablo. ¿Quiénes son los confiscadores? ¿Quiénes son los confiscadores? ¿Quiénes le roban la plata a los trabajadores? Ustedes. no ustedes que me están escuchando, ustedes que están haciendo esta campaña desesperada y furiosa en contra del plebiscito y a favor de la SAFAP. Vamos a empezar a hablar claro y adjudicar responsabilidad a quien les toca, a quienes le tocan, y que banquen y que dejen de mentir. Pero, estimados escuchas, compañeras, compañeros, da un poquito de calor esta campaña de mentira. Pues, ¿sabe qué? En el fondo tenemos que sentirnos realmente contentos y conformes porque pegamos en el clavo. ¿Cuánto hace que no saltaba a la derecha tan desesperada? ¿Cuánto hace que no se sentían tan cuestionados los defensores de este sistema neoliberal? Los que soneran de todo tipo de tributación a las grandes multinacionales. Los que le abren el campo al agronegocio y a los mega emprendimientos depredadores, contaminadores y saqueadores, a los que entregan el agua, a los que condenan a miles de uruguayos a vivir, cientos de miles de uruguayos a vivir por debajo de la línea de la pobreza. Le pegamos en el clavo, compañeras, compañeros. La batalla no va a ser fácil, va a ser dura, pero estamos convencidos que la podemos ganar y que estamos dando una lucha muy justa, que realmente defiende los intereses de los trabajadores y del pueblo, y que tenemos por delante un camino, obviamente de esfuerzo, de mucha militancia, pero que nos convoca a la victoria. Mañana ya van a estar con la audición con la compañera Romy Silva, porque no quisiera volver a hablar del mismo tema, pero mientras nos sigan calumniando y mintiendo, va a estar la voz nuestra. No en particular en términos personales, la voz de quienes estamos en esta pelea y la voz del pueblo para escrachar a los mentirosos y defender cada día con más fuerza los tres puntos de esta papeleta y para defender los derechos conquistados por los trabajadores en materia de seguridad social. Nos vamos quedando por aquí. Mañana se reencuentran con la audición del 26 de marzo con la compañera profesora Romy Silva, igual que el día jueves, el viernes con Carlos Pérez. Y este domingo me parece que, siendo Navidad, no vamos a tener la audición del Movimiento 26 de marzo. Hasta la próxima.